independencia, lograr la captura de un sujeto apodado El Machaco. El mismo fue interceptado en la calle Mirla con Callejón San Juan del sector San José de Goro. Al mismo le fue incautado 33 envoltorios tipo cebollita de regular tamaño contenido en su interior de presunta cantidad de cocaína y la cantidad de 25.000 bolívares fuertes producto de la venta de esta maldita droga. Este sujeto, bueno, estaba pasando a las órdenes del fiscal de drogas del Ministerio Público. Igualmente, en este dispositivo, también en la alcabala de Caparao, fue un sujeto el cual estaba solicitado por el Tribunal Primero de Juicio de Coro de la Circunscripción Judicial de Falcón, según expediente número P2007-045-53 de fecha 3 de abril del 2009 por el delito de robo genérico. Se trata de un sujeto de 22 años de edad. Y esta detección, como dije anteriormente, se hizo en la carretera de Cochugar, en el punto de control de Caparao. Los funcionarios actuantes no están adscritos a dicha alcabala. En otro procedimiento también, en efectuado por efectivos de la zona policial número 1, fue atendido un sujeto por tenencia ilícita de arma de fuego. Se trata de un sujeto de 18 años de edad. Este procedimiento se realizó en la organización Monseñor de Iturriza de acá del estado Falcón. Se le incautó un arma de fuego de fabricación casera, calibre 22 milímetros, tipo Chopo, y un cartucho del mismo calibre. Los funcionarios actuantes fueron los efectivos de la zona policial número 1, adscritos a los módulos policiales de Monseñor de Iturriza, etapa 1, 2 y 3. Gracias. ¿Tiene también un segundo? Yo también.